a grabar. Entonces hoy es 26, ¿verdad? 26 de noviembre, por quien quiera oír la grabación. Nuestra amiga Lupe, que anda muy entretenida, y nuestra amiga Male, que por lo visto anda muy malita. Entonces en algún momento oirá la grabación con toda seguridad. Son las dos Sí. muy así, muy ordenadas, ¿verdad? Entonces, las tres últimas clases lo que nos compelía era platicar al respecto de tres temas que nos permitían tocar tres aspectos que siguen siendo de actualidad en el estudio de las religiones, que es un poco lo que nos ha ido reuniendo estos meses, particularmente las religiones monoteístas y particularmente las tres más importantes: judaísmo, cristianismo e islam, por orden de aparición, ¿no? Aparición cronológica. Si se acuerdan, la primera de estas tres clases había ido sobre la religión y el género, no el género literario, el género como constructo social de lo masculino, de lo femenino, y si se acuerdan de aquella clase, también de otros géneros, ¿no? Hay otras culturas que reconocen más de un género, ¿no? No me refiero a géneros gramaticales masculino o femenino, a géneros sociales. Si se acuerdan, en aquella ocasión poníamos el ejemplo, que lo tenemos bien cerquita, de las culturas zapotecas del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Ese es uno, porque hay otras culturas indígenas mexicanas, o del actual Estado mexicano, que hoy tienen eso y no son las únicas, en el Pacífico también existe. Bueno, la segunda clase, el eje de interrogación fue la religión y la violencia, y por eso les pedí en su momento que vieran aquella película, y les decía que quería terminar con un tono, pues no sé si amable, a mí sí me lo parece, desde luego en comparación con los otros dos, porque obviamente la religión y el género tienen problemas y la religión y la violencia es un problema, ¿no? Y esta última va a versar sobre la mística. Entonces, lo que nos interesa de la mística es que es la expresión más última de la flexibilidad del hecho religioso. La mística existe en todas las religiones, al menos que nosotros llamamos monoteístas. Las tres religiones monoteístas y algunas que se asimilan a ellas, como el zoroastrismo, por poner un ejemplo, que sigue existiendo y que hay poblaciones zoroástricas. Les pongo un ejemplo, simplemente una anécdota. Freddie Mercury era de familia zoroástrica, porque era de los Parsis de Bombay, es decir, un grupo cultural, un grupo étnico, etno-religioso, que No eran religioso. etno-religiosos, es decir, que combina aspectos, poco, bueno, no un poco como los judíos, ¿no? Que combina aspectos étnicos y aspectos religiosos, todo, digamos, dentro del mismo paquete, que son zoroastrios. Lo que pasa es que así los llaman en Bombay, así los llaman en la India, porque efectivamente vienen de Irán, o sea, de Persia, o sea, que son parsis, por eso lo llaman los parsis, ¿no? Si van alguna vez a Bombay, pues todavía quedan por ahí los templos de esa comunidad, una comunidad bastante importante. Entonces, bueno, curiosidades de la vida y de los orígenes. Freddie Mercury, no sé qué grado de creencia tendría en las antiguas tradiciones zoroastricas, pero el caso es que nació en el seno de una familia india y de religión parsi. Bueno, entonces, todas las religiones monoteístas, incluidas zoroastrismo, tienen una característica en común: son muy mandonas, muy mandonas. Entonces establecen casi desde el principio una ortodoxia a la que rápidamente se ve desafiada por distintas heterodoxias, ¿no? Toda ortodoxia acaba criando heterodoxias. No estaba preparada, no lo tenían las notas de clase, pero es un poco el ejemplo que les pongo de mi hijo Mateo, que es un amor fuera de su casa y un auténtico pestiño dentro de su casa con sus papás. Entonces, fuera de su casa, ¿no? Las religiones pueden ser muy amables, dentro de su casa pueden ser bastante intolerables y hasta intolerantes. Bueno, entonces, esta cosa que les digo un poco para que me entiendan y de forma, si quieren, amena o didáctica, que son mandonas, lo que con un poco más de precisión terminológica quiere decir es que las tres religiones monoteístas, y no solamente ellas tres, pero aquí la que más nos interesa son esas tres, son construcciones legalistas. Eso lo hemos ido viendo poco a poco. Todas las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, tienen códigos legales, anexos Es decir, norman la vida del creyente. Eso no siempre es así. Por ejemplo, el hinduismo, que en realidad históricamente no ha existido como tal, o sea, no hay un sistema de creencias hindúes, hay un conjunto de creencias hindúes que solo cuando llegan los británicos y los europeos a la India en el siglo XVIII, con sus propios esquemas mentales de, pues nosotros somos cristianos, nosotros somos, digamos, judíos, nosotros venimos de una cultura occidental, vamos a ver un sistema coherente en algo que en realidad nunca lo ha sido. El hinduismo en realidad, como pasa con muchas de lo que desde nuestro punto de vista occidental llamamos creencias orientales o asiáticas, es un conjunto de ideas, dogmas, bueno, dogmas no tiene, de ideas, de creencias que se relacionan de forma discursiva, se está todo el tiempo contando historias, y esas historias crean esa realidad. Bueno, el hinduismo no tiene una norma de vida, no te dice, por poner un ejemplo, No puedes fumar. no puedes fumar, ese es un muy buen punto, no puedes cometer adulterio, y hasta nos llama la atención, ¿cómo que no? El adulterio está penado en las, digamos, culturas indias, sí, en las culturas. Pero no es un hecho religioso, es un hecho social. Las castas no son un hecho religioso, son un hecho social, que solo a veces tiene una expresión religiosa. Entonces estamos el Shinto igual, el Tao igual y el budismo igual. Incluso los budismos más militantes así funcionan. En el ámbito del judaísmo, el cristianismo y el islam, esto no es así. O sea, el paquete ¿Qué de la pasa entonces? religión, el paquete de creer. Si se acuerdan, la primera clase hace ya bastantes meses hablábamos de el mínimo común denominador de las religiones, que es la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia. Bueno, en la propuesta, ¿no? En el paquete que traen estas tres religiones monoteístas, está incluida y no se puede quitar. Es como si ustedes quieren quitar Claro Video de Telmex, no pueden, viene en el mismo paquete, ¿no? Pues en el mismo paquete de la religión viene la norma legal. Viene. No hay manera de quitarla. Es decir, forma parte del ADN de esas propuestas religiosas. Jesús, el Jesús histórico y el Jesús de Nazaret, diría lo que quisiera, pero las iglesias que se han conformado sobre su legado, todas tienen un corpus jurídico anexo. Moisés es, sobre todo, un legislador. Instituye, más bien, La transmite en ley. una ley. Lo cual es complicado porque Torá no significa ley, pero en fin, aquí nos vamos a saltar un poco ese punto porque en fin, tampoco no tenemos tiempo para discutirlo todo y tampoco es, digamos, una clase de judaísmo, es una clase de religiones comparadas. Y el Islam, desde luego, su misma historia de revelación, su misma historia de fe, es la historia de la creación de un Estado, con todas las letras. Y por supuesto, anexo al Estado, característica central de cualquier Estado habido y por haber, es un corpus jurídico. Entonces, las religiones, estas religiones monoteístas, parten desde el punto de vista, si quieren, de una vivencia íntima con ese hándicap. El creyente, la creyente, tiene encima un código civil y un código penal con el que, si quiere expresarse religiosamente, si quiere expresarse, digamos, de forma espiritual, tiene que convivir. Efectivamente, como decía Laura, no puedes fumar. O tienes que ayunar. Bueno, en el judaísmo rabínico, el judaísmo que se Sí, ya tiene. articula entre el año 72 y el año 134, es decir, las dos guerras judías, la primera y la segunda, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que es el año 72, con Tito y Vespasiano, los emperadores romanos, y la guerra, quien haya estado en Israel, pues es la guerra de Masada, para que entiendan, que es la segunda guerra judía, la guerra de Bar Kojba. Y en ese periodo se forma lo que hoy conocemos como judaísmo mayoritario, es el judaísmo rabínico. Es una de las formas del judaísmo, había más, pero fueron perdiendo la batalla de la supervivencia, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hoy hablamos de judaísmo, pues hablamos de ese judaísmo rabínico. Bueno, pues el judaísmo rabínico casi es la hipérbole absoluta de ese legalismo religioso, porque, como bien saben, tiene 613 mandamientos, ¿no? 300 y tantos, siempre se me olvidan las cifras exactas, son 300 y tantos negativos y 200 y tantos positivos. Haz, no haz. ¿Cómo? Haz, Y no que has. es hacer, y no hagas, Ah. lo tase. Ajá. Eso es en Entonces, el judaísmo. ese es en el judaísmo, vamos a decir, rabínico. ¿Qué es el judaísmo mayoritario? Es lo que vulgarmente llamamos judaísmo. O sea, no, no pensamos en otro, porque realmente son muy, muy minoritarios. Entonces, pues todo esto está muy bien porque pues no, no necesitas pensar mucho, como algunos tratadistas, exactamente, como algunos tratadistas de ciencias de las religiones afirman, las religiones monoteístas, se habló al principio del judaísmo, pero realmente se puede aplicar a las otras dos. Es una, más que una ortodoxia, quizás la que menos es el cristianismo por razones que tienen que ver con su propia religión histórica, pero funciona mucho lo que voy a decir. Más que una ortodoxia, o sea, la religión, estas religiones monoteístas no te dicen exactamente qué pensar, sino lo que les interesa es ver qué haces. Entienden que esa expresión social de tu ser, de tu ego, de tu self, de tu personalidad, es lo que interesa, ¿no? Que si quieren la rutina de ese haz no haz irá conformando tu ser social. Pero ¿y qué pasa con el amor? ¿Y qué pasa con el odio? ¿Y qué pasa con la angustia vital del ser humano por si hay algo después de la muerte, qué ocurre en el trance de la muerte, qué pasa con todos los intersticios de la vida espiritual que no están cubiertos por un código civil, un código penal? Lo de código civil y penal es un poco una metáfora para que lo entiendan y para que se les quede, pero en realidad no es tan metáfora. O sea, por decir algo, la Iglesia Católica tiene el código de derecho canónico, que es un código basado en los códigos romanos, o sea, rico, ¿no? Artículo 23, se puede hacer esto, no se puede hacer esto. El judaísmo tiene varios, los llamamos códigos, no son exactamente códigos, pero en fin, compilaciones jurisprudenciales. Y el Islam tiene todo un corpus jurídico y tiene todo un cuerpo de jueces islámicos. O sea que, bueno, hay algo de verdad, ¿no?, del código civil y el código penal. En ese intersticio de la religión como vivencia espiritual, colectiva, pero también individual, es donde nacen en estas tradiciones lo que denominamos mística. Es difícil hablar de una mística budista, porque la propia práctica del budismo es, visto desde Occidente, un ejercicio fundamentalmente místico, ¿no? O sea, no, al budismo no le interesa normar la vida, sobre todo la colectividad. El budismo tiene mucho de práctica individual, por supuesto con expresiones colectivas, pero práctica individual. Entonces, como les digo, por esas ranuritas es por donde entra la luz, ¿no?, en ese edificio bastante sólido, ¿no?, de las grandes religiones monoteístas que denominamos místico. Ya la misma palabra nos avisa de por dónde van a ir los tiros. La palabra mística tiene que ver, en griego, es una palabra griega, tiene que ver con el campo de lo misterioso. De hecho, mística, mistos en griego, es el misterio, lo que no se puede conocer por medios racionales, lo que no te va a decir tu cerebro lógico, lo que en griego, ese cerebro lógico es lo que en griego se llama nous, así como nous, ¿no?, es la nous. Entonces, el místico, la mística, la mujer mística, este aspecto de género es muy importante, la mística, lo que viene a decir es hay más, hay cosas más allá de la norma, de la normatividad legal, que además es lo más importante de la vivencia espiritual. O sea, habrá escuelas místicas, habrá personajes místicos que de hecho nieguen de raíz, históricamente, hay varios ejemplos, todo ese entramado legal. En el Islam es famoso el caso en el siglo XI, es decir, muy temprano, apenas 3 siglos después de la predicación de Mahoma, en época del Imperio Abbasí, del Califato Abbasí, cuando Al-Halaq, que da igual quien sea, un místico y, digamos, un místico y una especie de profeta musulmán, islámico del siglo XI, viene a decir, yo soy Dios, lo cual, por supuesto, hace que Al-Halaq, poco tiempo después, acabe crucificado a las puertas de Bagdad por el poder imperante, como se pueden imaginar, ¿no? En realidad la propuesta es radical y por eso es casi subversiva, o sin el casi, porque lo que viene a decir es olvídense de todo ese entramado legal, dedíquense a buscar su propia espiritualidad. Esa es un poco, digamos, la propuesta de la mística. En el siglo XVII, entre las comunidades judías del Imperio Otomano, las llamadas comunidades sefaradíes orientales, surge la figura de un personaje muy interesante que se llama Shabbatai Tzvi, que se autoproclamó Mesías. Esto es un vicio muy judío, ¿eh? Cada cierto tiempo hay alguien que dice yo soy el Mesías, esto ha pasado toda la vida y seguirá pasando, ¿no? Sí, por eso, como no hay necesidad de alguno de la verdad, alguno aceptará, ¿no? Bueno, Shabbatai Tzvi tiene una biografía muy aventurera, de hecho, se acaba convirtiendo al Islam, pero entre su muy abundante grupo de seguidores, porque realmente fue un movimiento muy importante en ese siglo XVII que les digo, digamos, es más o menos contemporáneo para que se haga una idea de Spinoza, de Sor Juana, ¿no? Es esa época del siglo XVII, claro, cada uno en una parte del mundo, pero para que se sitúen un poco cronológicamente, cuando él se convirtió al Islam, o sea, es llamado por el sultán a Constantinopla y amablemente se le ofrecen dos alternativas, convertirse al Islam o ser decapitado. Entonces, supongo que el Mesías, prudentemente, optó por la primera opción. Pero esta primera opción se teologiza, es decir, se convierte en una narración entre sus seguidores y por él mismo. Él, de hecho, tiene un profeta que va con él. Y lo que viene a decir es, claro, ustedes se creen que me he convertido, ustedes se creen que he dejado de ser Mesías, ustedes se creen que he dejado de creer en la Torá. No es cierto. Lo que he hecho ha sido ocultarme. Y entonces, digamos, entra de lleno, ya estaba, pero entra de lleno en el terreno de lo místico. En el mundo judío, a partir de la Edad Media, lo místico es la cábala. La cábala es una serie de tradiciones, algunas expresadas textualmente, y sobre todo de prácticas, de ejercicios de muy distinta naturaleza, casi todas, bueno, todas ellas, ejercicios y prácticas textocéntricas, es decir, a partir del texto de la Biblia y de, ¿qué si se puede decir de forma así gráfica para que ustedes lo entiendan, ¿no? De forma pedagógica, juegos con el texto de la Biblia, juegos divinos, pero juegos, es que se va creando significados ocultos, es decir, se están desvelando significados ocultos. Esta metáfora del desvelamiento es muy común entre los místicos, ¿no? El velo del templo se corre, el velo de Dios se corre, se desvela. O sea, hay algo que tapa, una especie de cortina, la cortina de la realidad, la cortina del mundo sensible, del mundo que solo conocemos bien con nuestros medios racionales, bien con nuestros medios sensitivos, pero la idea es que hay algo más, ¿no? Entonces, Shabbatai Tzvi articula ese pensamiento y, curiosamente, es exitoso entre una parte de sus seguidores hasta el día de hoy. Porque resulta que hay, vamos a llamar secta, pero no se vayan a pensar en una cosa en plan legionario Cristo, porque no va por ahí la cosa. Son los Dövme, que siguen existiendo en Turquía. Dövme en turco significa converso. Tiene más Dövme, de dar vueltas, convertirse. Pero son un grupo humano muy preciso, que son los descendientes de los seguidores de Shabbatai Tzvi, que siguieron creyendo, que se hicieron públicamente musulmanes, pero que siguieron creyendo en la misión profética y mesiánica de ese Shabbatai Tzvi. Entonces, digamos, son un grupo... ¿Cuál era la misión de...? La misión era... Fíjate, es bien interesante, lo iba a hablar ahora, pero lo adelanto. La misión de Shabbatai Tzvi... pues acaba siendo, o no acaba siendo, es muy mística desde el principio, porque lo que él plantea es, yo he venido a mantener la ley saltándomela. ¿Saltándomela? Sí, la ley religiosa, la ley de la Torá, si quieres. Yo voy a cumplir los mandamientos haciendo lo contrario de lo que dicen los mandamientos. ¿Qué es lo que propone? Es más, bueno, es muy complejo, pero es más fácil de lo que parece. Si la verdad de la religión, si la verdad revelada está más allá de la ley, si la letra de la ley es una cosa que se queda yerma, que se queda, que no fructifica, pues entonces lo que tenemos que plantear es la contradicción, o sea, tenemos que contradecir esa ley, pero sin dejar de pertenecer a esa genealogía de salvación que viene desde Moisés. Entonces, si el poder me obliga a no hacerme judío, yo niego la necesidad del martirio, me hago públicamente musulmán y evidentemente pues estoy contraviniendo una ley religiosa, pero en realidad lo que estoy diciendo es lo importante es seguir vivo, Lo importante es seguir vivo porque esa es la principal muestra de la verdad, no de la Torá, no de la ley, pero sí de la verdad de Dios. Si Dios me dice no comas carne con grasa, pues yo como carne con grasa. Es lo que se llama el antinomismo. No es el único movimiento, ni judío, ni otra cosa. Hay más movimientos, por ejemplo, en el mundo cristiano, esto sería el caso de los cátaros en la Edad Media. Es decir, la mejor forma de dar testimonio de la verdad de la religión revelada, es incumplir sus mandamientos. Parece Sí, porque lo una dan por un contradicción. hecho. O sea, Existe exactamente, eso. lo que quieren es romper el consenso, lo que quieren es romper a este tipo de figuras, todas son figuras místicas, el catarismo es un movimiento fundamentalmente místico. Este tipo de figuras Entonces místicas lo son que como quieren, rebeldes. sí, pero con causa. Eso es importante. ¿Eh? No son niños pequeños caprichosos. No, son rebeldes con causa, porque lo que quieren es hacer palpables las contradicciones de esos sistemas Tan que estrictos. son sociales, sistemas estrictos. No es raro que este tipo de movimiento salga precisamente en estas religiones monoteístas, sino, pues, como les digo, en el shintoísmo, por decir algo, ¿no? O en el taoísmo, por decir otra cosa. Sí, sí entienden la idea, o sea. El Entiendo. antinomismo es decir, yo no respeto la ley porque lo que me interesa es lo que la ley quiere que hagamos, que es vivir una vida espiritual. O sea, las leyes religiosas se construyen, es un poco como, ¿tú por qué pagas impuestos? Para tener un Beneficios. estado, para tener un estado que por ejemplo, vele por las desigualdades sociales. Entonces, voy a protestar no pagando impuestos porque creo que el Estado, pues, hace lo que le da la gana y además se roba el dinero. Esa sería un poco la idea, pero claro, trasladándolo al mundo de la espiritualidad y de la religión, de estos movimientos antinomistas. Se llaman antinomistas porque en griego nomos es la ley. La ley, la ley. La ley, el código de circulación, el código de tributario y el código penal. Eso es, en griego es esa idea de la ley, ¿no? De la ley como algo que hay que cumplir porque es como el contrato social básico, es nomos. Y de ahí viene antinomismo. Es decir, llevarle la contraria, o sea, un movimiento, si quieres, social e intelectual, que lo que quiere es llevarle la contraria a la idea misma de ley. ¿Por qué puede, por qué esta paradoja es coherente dentro de un sistema, si quieres, de práctica religiosa mística? Pues por lo siguiente, la mística, como les decía hace un momento, es la expresión de lo mistérico en la religión, de lo que no puede ser entendido de forma racional, de lo que no puede ser entendido por medios sensitivos. Por tanto, está oculto, hay que desvelarlo. Entonces, esa aparente paradoja lo que hace es romper, digamos, el edificio de la religión, el edificio de la religión normativa, para en ese hueco empezar a ver, y por eso es una metáfora muy repetida en muchos místicos y muchas místicas, la luz. Lo que está oculto. Y detrás de la oscuridad, es una cosa que uno encuentra en muchos textos, místicos, el mundo, nuestro mundo, vive en tinieblas. La famosa Hildegarda von Bingen, que es una de las primeras, bueno, una de las primeras, pero una de las primeras místicas medievales, porque hay místicas anteriores, una de las primeras místicas medievales cristianas, ahora en un momentito hablamos de género, y tiene un texto muy bonito, un texto cantado, pues, un texto, una antífona de la misa, que dice, el mundo vive en la oscuridad a plena luz del día. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, tú crees que estás viendo la luz. Es una luz falsa. Es una luz que no te está iluminando porque no te está permitiendo, e introduzco ya un concepto que es central a todas estas tradiciones místicas, hacerte Dios tú mismo. Esa era la idea de este Al-Halaq que les mencionaba antes del siglo XI. El ser humano tiene toda la potencialidad para hacerse el mismo Dios. Es decir, para hacerse uno o una con Dios, con la divinidad. Y por eso todas las tradiciones místicas, en última instancia, lo que van a buscar es la unión con Dios. Por ejemplo, en el castellano del siglo XVI, con la gran tradición de místicos cristianos católicos de la península ibérica, esa unión se va a expresar en términos amorosos, prácticamente todos moldeados a partir del libro Cantar de los Cantares, que es pues, uno de los grandes hits para los místicos, digamos, de tradición judía y de tradición cristiana, porque es un libro que se presta a eso, o sea, es una gran metáfora, es el único libro de la Biblia donde no aparece el nombre de Dios ni una sola vez, entonces eso llama la atención, y se ha leído desde muy antiguo como una gran metáfora entre Dios, cuando, digamos, el libro se convierte en un libro del canon cristiano, pues era Jesús, y su amada, bien el pueblo de Israel, bien el nuevo pueblo de Israel, que sería la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, como les decía, esa unión mística con Dios, esa unión que va a llegar al final de un proceso lento de elevación espiritual, por eso también es tan común la metáfora en todas estas tradiciones místicas de la escalera. Claro, por ejemplo, en la Biblia judía que luego adoptan los cristianos, pues es que está, porque se habla de la escalera de Jacob, y por eso es todo un tema iconográfico y es un tema muy habitual, ¿no? En el episodio en que Jacob lucha con el ángel y de repente se le aparece una escalera que lo va a conducir hasta el cielo. Entonces, bueno, pues ahí ven que es muy fácil, ¿no? Tomar ese motivo para que simbolice esa... Sí, pero a lo mejor largo como el de Laura, sí, para resistir hasta la tarde. Sin... ¿Quieres otro? Sí, igual. Entonces, en lo que viene y no viene, esa idea de la unión en el castellano, como les digo, del siglo XVI, de estos místicos son algunos de los grandes autores del canon literario en lengua española. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Águeda, en fin. Se va a nombrar... Cuidadito para que no se me caiga con el cable. Se va a nombrar con la palabra ayuntamiento. No solo de juntarse. El ayuntamiento es el coito. Entonces, no es el municipio. Como decían algunos, habitualmente los municipios en México nos quieren chingar. Pero no, no tiene nada que ver. Ayuntamiento, efectivamente, ayuntar es juntar, ¿no? Eso es lo que significa etimológicamente. Pero en esta poesía mística del siglo XVI, ahora vamos a oír un ejemplo. No me traje, es que vengo del sur y por eso no me traje la bocina. Pero bueno, creo que se va a oír bien, pues no es muy grande y no somos muy poquitos. Lo que va a decir el místico, la mística, es yo me estoy uniendo en unión carnal, pero que es espiritual, con la divinidad. Yo estoy ayuntándome a la divinidad. Que eso es lo que pasa en el Cantar de los Cantares. Es decir, al final del Cantar de los Cantares hay un happy ending, hay un happy end, y entonces la amada se une con el amado y allá hacen las cosas que hacen los amados y las amadas. Esto, si se fijan, ya introduce desde muy pronto, desde, digamos, en nuestra disquisición, otro elemento disruptivo. Habíamos hablado de lo de la ruptura de la ley, pero una de las cosas, uno de los fenómenos humanos que todos los humanos conocen, que las religiones monoteístas norman hasta la extenuación e incluso hasta el hartazgo, es la actividad sexual. Entonces, para los místicos va a ser uno de sus grandes, y místicas, va a ser uno de sus grandes caballos de batalla. Parece un poco contradictorio, pero vamos a ver, San Juan de la Cruz y Santa Teresa no habían hecho voto de castidad, pues sí, claro que lo hicieron, y no hay razones históricas para pensar que no lo respetaran. Pero es la sublimación, en términos si quieren psicoanalíticos, de ese impulso humano que estas religiones monoteístas, justo con esa casi obsesión, ¿no?, detallista de normar toda la vida y particularmente los impulsos que pueden representar, digamos, como una ruptura del orden social, pues habían, si quieren, atosigado, habían obstaculizado. Entonces, como Gandhi. ¿Eh? Como Gandhi. ¿Qué? Cuéntanos, Laura, porque yo soy muy ignorante, cuéntame. No. Gandhi, yo sabía lo que Gandhi de repente dejó de tener relaciones sexuales cuando se estaba casado. Sí, y ya dejó de tener relaciones con su esposa y con la que se suponía que era su amante. Ah, mira. Bueno, una inglesa que andaba ahí todo el día pegada a él. Y por eso, porque eso le quitaba Energía. fuerza o energía para estar más cerca de Dios. Digo, eso es lo que Ya. No, no. leí alguna vez Aquí en un sería un libro. poco, no, no al revés, porque, bueno, en la mística musulmana y en la mística judía, en tanto que son, digamos, sistemas religiosos que sí norman la actividad sexual, pero no la coartan, al menos, digamos, dentro de lo normativo, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque para ellos el celibato no es un valor. O sea, lo que pasa en el cristianismo es que desde muy pronto, por una serie de razones históricas que ahora es un poco extenso explicar, el celibato se convierte en algo deseable. En algo deseable. Deseable. Y entonces la vida, que luego se va a llamar vida consagrada, desde muy pronto va a tener, por ejemplo, en los movimientos monásticos del siglo II, en el Egipto todavía romano, que es donde nace el monaquismo cristiano, esa castidad, ese celibato, va a ser como un valor que se busque. Esto se lo cuenta, digamos, a un rabino, se lo cuenta a un imán musulmán y se ríe de ti en tu cara. Me estoy contando, ¿verdad? Eso del celibato. Digo, pues hacer un ratito, pero el ser humano no está hecho para ser célibe. Y no se lo pregunten a los curas de la Iglesia Católica, a ver, ¿no?, cómo llevan este tema, ¿no? Entonces, justo esos místicos cristianos se enfrentan a ese problema. Sí, el problema está. Entonces lo que hacen es, digamos, no es que sea una solución, sino que subliman ese amor. Bernini, que era un señor con bastante mala idea, aparte de un gran escultor y un gran pintor, pero tenía bastante mala idea. Si han pasado por Roma, por la iglesia de la Victoria, Santa María de la Victoria, es una iglesia jesuita, está el túmulo funerario, no es que esté enterrada allí, pero está el túmulo funerario de Santa Teresa de Jesús, con el famoso ejemplo en que Santa Teresa está en éxtasis, atravesada por la flecha de un ángel, ¿no? Y entonces parece que está haciendo cualquier otra cosa menos un éxtasis místico. Pero en realidad lo que está plantando Bernini, que ya les digo que tenía bastante mala idea, es un éxtasis místico. Es el éxtasis místico de Santa Teresa de Jesús, la iluminación última, ¿no? El último de las moradas. Saben que uno de los libros, los grandes libros de Santa Teresa, que es a la vez uno de los grandes libros de la prosa castellana clásica, son las moradas, ¿no? Las moradas y los castillos. Eso es lo que, la metáfora de las moradas, las casas, es el místico, la mística va recorriendo moradas hasta acercarse a la última que está más cerca de Dios, ¿no? Pues eso es lo que cuenta el libro de las moradas. Bueno, ok, entonces ya tenemos la ruptura de la ley, el sexo, y vamos a hacer un breve ejercicio en lo que viene. Muy sencillo. Muchas gracias. Permítanme. Entonces, porque a Laura le da mucha pena salir al teatro, ya nos lo ha estado contando antes de que llegara, entonces no va a salir a ningún lado, pero. A ver. Oye, pero entonces Dime, las dime, sí, monjas, interrúmpame, que... las monjas en el catolicismo son místicas. No, no, no necesariamente. No, no, no Dicen que necesariamente. es la unión con Dios. Sí, pero ojo, la vida consagrada, vamos a ver, y es una muy buena pregunta, la vida consagrada no es necesariamente vida mística, puede llevar a la vida mística. Lo que es una, Preparación. no, ni siquiera, porque puedes no llegar nunca, o sea, puedes, ni siquiera puede que te interese llegar, o sea, ni siquiera, es que ni llegar, ni siquiera puede que te interese la vida Sí. mística, lo que te interesa es otra cosa que es la vida espiritual. Pero la mística es toda una serie de técnicas, es decir, hay que hacerlas, porque si no, Claro. no hay tu tía, no Si hay no para te adelante. Mira, por ejemplo, alguien que normalmente no reconoce como un místico, pero que ha dado el andamiaje, ¿no?, el utillaje, las herramientas quizás más exitosas, en este caso, pues, del pensamiento católico, para ese proceso de indagación espiritual extremo, es San Ignacio de Loyola, Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es una forma, digamos, normada, un cristiana, en este ejercicio. caso católica. Aunque yo he visto, porque los he conocido, a gente de tradiciones religiosas distintas al catolicismo o cristianas, pero no católicas, que recurren a los ejercicios espirituales de San Ignacio como manual de instrucciones, digamos, para lo que nosotros llamaríamos procesos de meditación. Entonces, muchas veces lo místico está asociado con la meditación como técnica. ¿Qué es lo que diferencia la vida consagrada, la vida espiritual o hasta la meditación yogui de la mística? Que la mística quiere alcanzar, o sea, esa es su vocación, una unión total con la divinidad. A ser de preferencia y si es posible, en este mundo. Si no, pues bueno, ya llegaremos en el otro, Bueno, pero pero se por lo supone menos que en este. capaz las monjas, esa sería su tirada, ¿no? Insisto que no, insisto que No, es no. que No, no lo la vida de las entiendo. monjas es vida consagrada, una vida espiritual, digamos, centrada en lo espiritual, pero si no hacen esas prácticas y si no ¿No tienen puede esa ser vocación, mística? no es que no puedan, es que no quieren. ¿Me explico? Sí, Sí no pueden puede ser. serlo, claro que pueden serlo, y hay muchos ejemplos, incluso en el siglo XX. Lo que quiero decir es que no todas vienen con ese chip. O sea, tú te Claro, metes no a monja y no todas. necesariamente No quieres todas ser pueden ser mística. místicas, ¿eh? Exactamente, ¿no? Porque pues, a lo mejor no quieren. De hecho, muchas veces pasa que no quieren. Solo que da la casualidad de que si ha habido monjas, he dicho bastantes, claro, de alguna manera, si ya, por decirlo coloquialmente, si tu tirada es hacia este tipo de trabajo espiritual, pues hombre, si vives una vida consagrada, de alguna manera es más Es fácil, más porque fácil, sí. digamos, Está pues tu dedicada jornada laboral se la dedica jornada ya a a eso. ese tipo de circunstancias, Sí, ¿no? ya te mantienen y todo. Entonces, a ver, teníamos el antinomismo, es decir, la ruptura del pensamiento legalista, casi leguleyo, dentro de lo religioso. El asunto pero esto afecta fundamentalmente a esas tres religiones que les digo, lo sexual como expresión de ese amor infinito de Dios al que aspira el místico o la mística. Y lo que vamos a hacer ahora es un muy breve ejercicio, porque lo místico tiene una relación casi inevitable, felizmente inevitable, con lo plástico, con lo estético. Los místicos escriben poemas, les decía, lo místico es mistérico, habla de lo oculto. El poema sugiere, no narra. Bueno, si un poema malo, en plan panegírico, pues sí. Pero aquí estamos hablando de un tipo de literatura Elevada. elevada, que lo que intenta es precisamente elevar el espíritu. Entonces vamos a oír dos ejemplos. Uno en árabe, lo vamos a oír después, de la tradición mística islámica. La tradición mística islámica tiene su propio nombre. Se llama el sufismo. No pregunten de dónde viene el sufismo, porque no se sabe. O sea, porque hay varias etimologías posibles y no hay un acuerdo. Físico, sofismo, Sufi, con ese SU, U, sufismo. sufismo. Y quienes practican esa forma de mística musulmana, de hecho la única que hay, pues no hay más, serían los sufíes, los y las sufíes. Y el primero de los ejemplos que vamos a escuchar bueno, una interpretación musicada del cántico espiritual. Perdón. Del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un místico castellano de la segunda mitad del siglo XVI, perfecto contemporáneo de Santa Teresa de Jesús. De hecho, eran amigos. Como son muy malas, enseguida van a pensar cosas que no deben. Y no, no hay pruebas de que los dos mantuvieran ningún otro tipo de relación que no fuera una sana amistad ¿De quién era mística él? de Santa Teresa de Jesús. Los dos son. Pero bueno, esto ya no tiene que ver con nuestro tema de hoy, simplemente se los cuento para que lo Chisme, sitúen. No es ni pero algo chisme. bueno. Los dos son los reformadores de la orden carmelita. Y por eso son patrones, digamos, de la orden carmelita. Los carmelitas históricamente han sido, en tanto que son una orden de clausura y, en fin, una orden muy dada a misticismos. Yo no sé cómo andarán ahora de místicos, pero históricamente algunos de los místicos más notables de ese catolicismo posterior al Concilio de Trento, en Italia, en España, en Portugal, tenían que ver con la orden carmelita, ¿no? Que, como les digo, es una orden de clausura muy presente en el México colonial, por eso hay tantos conventos del Carmen, un poco por todas las ciudades coloniales, en México también, o sea, en México ciudad también. Bueno, sí, dime, dime, Ana. Las órdenes Sí. es por la predominancia, o sea, se busca estar cerca de ese del santo Ah. O sea, carmelitas jesuitas, dominicos. Son por Sí, hay algún una lado, parte. Las ¿no? órdenes tienen una cosa. Las órdenes que pertenecen al mundo. O sea, el monaquismo cristiano aparece históricamente solamente en dos formas. Bueno, son dos formas muy importantes y una de ellas dominante demográficamente. Pero está ausente del protestantismo. El protestantismo no conoce monjes, frailes ni nada No. parecido. Sí conoce. Pero no es muy dado, Ni pero sí conoce santos. místicos, ni santos. Conoce místicos, aunque no es muy dado al misticismo. Pero los monjes, digamos, la vida monástica aparece en el mundo latino, en el mundo, o sea, no en el mundo latino de Ricky Martin, en el mundo de la iglesia latina. Esto quiere decir que como el protestantismo es el último en llegar y sale de la iglesia latina, en países que hoy son protestantes había monjes y frailes, pero que los hubo toda la Edad Media, ¿no? Inglaterra, Alemania y tal. Y en el mundo ortodoxo. Ortodoxo, cristiano ortodoxo. La diferencia entre el mundo católico y el mundo ortodoxo es que efectivamente en el mundo católico esto se estructura por órdenes. Órdenes que pueden ser monásticas, es decir, regulares, o regulares mendicantes, es decir, los que llamamos frailes, es decir, gente que vive en un convento, que toma las órdenes mayores, incluyendo las del celibato, pero que sale a la sociedad. Esos serían los dominicos, los agustinos, los franciscanos, y me falta uno que no. Ah, y los jesuitas, ¿no? Que son los últimos en llegar. Y luego están las órdenes de clausura, las órdenes monásticas, como los carmelitas, como los benedictinos, que de hecho son los primeros de todos, es decir, el monaquismo occidental nace con los benedictinos, y que se quedan dentro de un convento y que no salen. O sea, parte de esa idea es ese enclaustramiento, ese alejamiento del mundo. ¿Siguen así Sí, hoy en día? sí, sí. Sí, hay unos que ni hablan, ¿no? Pueden tomar el voto de silencio. Sí, hay unos Puede muy ser un voto de comunes. silencio individual, puede ser un voto de silencio comunitario, es decir, que todo el convento no hable. Sí, yo fui a uno en Israel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te dejaron Sí. entrar? No, Ah, pero te fui. iba a decir, No, porque bueno, fui porque forma alguien parte. nos había dicho que sí te dejaban entrar y Ah, fui hasta la puerta, y ahí bueno, te iba quedaste. con mi hija y no sé qué. Nos dijeron, ni siquiera nos hablaron. No, no, no. Nada más nos hacían así, Claro. con un agujerito de la puerta. Nos fuimos. Claro, el silencio, fíjense, digo, no por interrumpir lo que No, me iba a decir perdón, Ana, interrupción, pero pero no es que el puedo. silencio es muy importante. O sea, vivimos en un mundo estrepitoso, ruidoso, Permite y en pensar. México ya ni te digo. Exactamente, el silencio te permite pensar, Meditar, meditar. ¿no? Meditar. El silencio es muy importante, por eso les decía yo, este rinconcito de la biblioteca de Ana, ¿no? Cuando ya ¿Querías sea. leer o nada más meditar? No, yo ahí, lo que fuera, me traigan una charolita y como, no tengo ningún problema. Pero es el rincón, lo que se llama en literatura el locus amoenus, ¿no? El lugar, digamos, amable, ahí, Sí, eso es lo que donde está. significaría amoenus en este caso, ¿no? De ahí viene nuestro ameno, por supuesto, pero sí, el lugar amable que te permite, digamos, desarrollarte, ¿no? En un mundo religioso, en tu espiritualidad, en otro tipo de percepciones estéticas o lo que sea, por eso los conventos tienen claustros. O sea, el claustro en latín lo que significa es patio cerrado. De ahí viene el enclaustramiento y la vida de clausura. O sea, claustro y clausura tienen relación, aunque no directa. Clausura viene de cerrar, claudeo en latín, ¿verdad? Clin, echar una llave y cerrar, ¿no? Y claustro, digamos, es un sustantivo derivado de ese mismo verbo. Entonces, el claustro no tiene por qué estar encerrado, la clausura sí. Pero bueno, todos los conventos tienen claustros y muchas veces más de uno, porque sirve para pasear. O sea, lo que te mandan hoy los psiquiatras o los psicoanalistas, ¿no? Muchas veces, salga usted a pasear, pasee, olvídese del mundo, deje los podcasts en casa, ¿no? O sea, no piense en nada o en lo que usted le dé la gana, pero, ¿no? Bueno, pues por eso están construidos así los conventos. Por eso, por ejemplo, en el mundo islámico, todas las mezquitas tienen un patio anexo, más grande, más pequeño, más feo, más bonito. Bueno, todas las mezquitas, he hablado un poco rápido, todas las mezquitas patrimoniales, es decir, no un garage construido de cualquier manera por los inmigrantes X, pues es lo que hay, pero las mezquitas un poco patrimoniales, todas tienen un patio, todas tienen espacios Y la intención. para aislarse, para, ¿no?, retirarse. Y por eso es tan importante para la mística y en general para estas tradiciones, un poco pues como decía Grace, de meditación religiosa, el retirarse del mundo. Si se fijan, los tres profetas, por decirlo de alguna manera, que están en la base de la revelación divina de cada una de estas tres religiones monoteístas, la revelación ocurre en un momento de retiro, se Sí. retiran del mundo. Jesús se retira del mundo, el huerto de Getsemaní, ¿no? Por eso es tan importante los motivos iconográficos de Jesús en el huerto. Lo que está haciendo es un retiro espiritual, o sea, se está retirando a propósito. A Mahoma le empieza la revelación en uno de sus frecuentes retiros, está retirado en una cueva, que también es muy habitual para los místicos. Digamos, en grosso modo, pues se puede decir que Mahoma era un místico, y así lo van a reconocer, de hecho, los sufíes, musulmanes. Y Moisés se le aparece la zarza ardiendo cuando está solo cuidando ovejas. También una cosa muy habitual, ¿no? Lo de el pastor, el campesino, que está solo. Y ahí es donde se produce. Es como las. Digo, dentro del mundo católico, no es exactamente místico, Iluminaciones. las apariciones marianas. O sea, la Virgen siempre se le aparece a la gente sola. O los niños de Fátima, pues tres niños que ni saben, ni entienden, ni conocen, ni nada. ¿Buda también? ¿Ande? ¿Buda también? Sí. Por eso les digo, o sea, como el retiro tiene mucho que ver con esto, el silencio tiene que ver con esto. Y para terminar la pregunta de Ana, luego lo que tiene cada orden religiosa es lo que se llama en la teología cristiana un carisma, es decir, un foco de interés, un centro de atención. Se centran en algo que los otros pueden ver, pero que no se centran tanto. Uno será los pobres, otro será la vida contemplativa. Por cierto, otro sinónimo para vida retirada, para La vida educación, sí. meditativa. Otros se centrarán en la educación, otros se centrarán, por ejemplo, en la obediencia, en fin, esos son los carismas, ¿no? Que se construyen teológicamente. Bueno, entonces, lo que vamos a oír ahora, lo van a entender perfectamente, es castellano, no hay ningún problema, es un fragmento de un largo poema, una de las obras principales de la literatura en español, una obra clásica que se estudia en las escuelas, y en México no se estudia, pues peor para México, pero se tendría que estudiar. Yo, vamos, sí sé, las buenas preparatorias, esto forma parte de lo que leen los chicos, que es el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene varios textos muy importantes, todos, no es una enorme producción, pero tiene varios textos. Los dos principales es La Noche Oscura del Alma, que es un poema místico, que lo que cuenta son las etapas de la iluminación. El Carmelo, el Monte Carmelo, que existe de verdad, es el monte que está en Haifa, en Israel, desde muy antiguo ya en la tradición judía, es un monte relacionado con la iluminación divina, con la revelación. Es el monte del profeta Elías y es el monte que da nombre tanto a la Virgen del Carmen como particularmente a la orden carmelita. Por eso se llaman carmelitas. Son el Carmen, pero el Carmen es el Carmelo, el Carmel, y por eso se habla también de la Orden del Carmelo, ¿no? Entonces es un elemento geográfico real, pero que a la vez es simbólico. En el Monte Carmelo es donde el profeta Elías es arrebatado, como si fuera Dios que lo jala, al cielo en un carro de fuego. Y todo eso son metáforas muy importantes para, en la tradición bíblica, ni siquiera judeo-cristiana, bíblica en general, representar el rapto místico, que también es muy habitual. O sea, llega un momento de tanta cercanía del místico, de la mística con Dios, que casi casi como un aspirador se lo jala, ¿no? Es una cosa que pasa, digamos, que se ve en muchos textos místicos. Bueno, entonces, Esas son interpretaciones de los humanos de alrededor. pues sí, como todo, también, bueno, de los humanos alrededor o del propio místico, que muchas veces Desde el escribe que escribe. o deja, si no escribe, deja un testimonio oral, porque muchas veces tiene una Sí. cohorte de seguidores y de gente que, bueno, pues se dejan llevar por esta, si quieren, vivencia espiritual. Entonces, bueno, vamos a empezar. No, ya verás cómo no. No, no, no. Muy límpido. Gracias. interpretación, por supuesto, es moderna, ¿verdad? Es un poco de música moderna, de manera más centrada, Ortega, el deseo. Vamos a ver más, ¿eh? Vamos a llegar hasta la iluminación final. Entonces, es una interpretación moderna, eso nos da idea de algo muy común a muchas expresiones artísticas, estéticas si quieren, que tienen que ver, digamos, con la mística. Y es su flexibilidad, es un tipo de lenguaje que resuena a través de los siglos. O sea, hay algo en esas expresiones, si quieren literarias, algunas veces literarias, otras veces plásticas, otras veces musicales, muchas veces, que es fácilmente trasladable a la experiencia humana que nos singulariza a través de los siglos. Es decir, que nos hace hermanarnos, digamos, con nuestros antepasados o, en fin, dentro de una misma tradición o de otras tradiciones. La mística en ese sentido, históricamente siempre ha sido muy fructífera. Se ha permitido expresiones, entre otras cosas porque el místico busca expresar, digamos, su experiencia, una experiencia que actualmente es irreductiblemente personal, no hay manera de contar, pues he visto a Dios. Lo primero que me hace la gente es decir, ¿te tomaste la pastilla? Sí. ¿Estás bien de la cabeza? O, ¿no? Nadie va a admitir que ha visto a Dios. ¿No? Entonces, por eso busca, y ahí enlaza con un principio de todas estas religiones reveladas, hablar en lengua de los hombres, hablar en lengua humana. Entonces, San Juan de la Cruz aquí lo que hace es tomar el Cantar de los Cantares, el argumento narrativo, el Cantar de los Cantares es un argumento narrativo muy sencillo, es una mujer, porque habla en femenino, en hebreo los verbos tienen masculino y femenino, entonces pues es fácil saber que es una mujer que se despierta en la noche y su amado no está. Entonces la mujer sería la amante y busca el amado. Y lo que hace es salir de su casa. Primero lo busca por la ciudad. Se encuentra con los guardias. Los guardias le dicen, pues no sabemos ni de qué estás hablando. Sale al campo. Eso también es muy habitual en estas expresiones místicas. Un poco como aquel cuadro que tenemos tan bonito ahí enfrente. El campo, las afueras, lo que no está lo que no está cerrado por los muros, por las bardas, por las rejas, por las vallas, por las murallas, por las fortalezas, es habitualmente el territorio preferido para esa liberación, porque la mística es una liberación de esas trabas, de esos obstáculos, para poder expresar esta definición concreta. Y además, estamos en el mundo místico, la naturaleza es la expresión más inmediata de la creación divina. Eleva el espíritu totalmente. ¿No? Si te vas a retirar, si te vas a poner a meditar, es más fácil en un bello paisaje, digo, no sé si en Iztapalapa hay místicos, me supongo que no habrá muchos, pero si te vas a la sierra, si te vas a la Huasteca y te quedas solo y estás en un bosque, estás tú y la ¿y naturaleza. ¿Y encuentra al galán o no? Que tú lo quieres saber todo. Sí, claro. Pero espérate un poquito más. Entonces, esa era la primera de las cosas. La amante sale, no lo encuentra, el trocito es ¿a dónde te escondiste? Así se llama esa pequeña... Es un verso por todas las partes, o sea, el original del cántico espiritual va así de corrido, lo que hace el músico, como va haciendo trocitos, de tres y, perdón, y cinco minutos, les pone un título que son versos del propio poema. Claro, si se fijan, ya desde el principio estamos en el mundo de lo escondido, de lo oculto. Te me has ido a comprar tabaco. A ver si regresas. Bueno, la desesperación del amante, de la amante, es importante aquí, va a más. Todo esto va representando las etapas de la búsqueda mística. Primero es la incomprensión, ahora viene la desesperación. Pero bueno, como es Amancio Prada y San Juan de la Cruz, va a ser una desesperación que ya quisiéramos tener todo. Entonces, les pido que se fijen mucho, digo, es un castellano clásico, yo creo que bastante entendible, porque usted decía, está Patillo, San Juan de la Cruz precisamente no me parece, lingüísticamente, no me parece muy difícil de entender. Claro, con sus problemillas, o sea, majadas, pues sí, no, mi tierra ya dice nadie majadas, son los barrancos donde están, o sea, las majadas es donde pacen los rebaños. Utiliza verbos propios de la época, aunque ya un poco anacrónicos para el siglo XVI, fuerdes, vierdes, viéredes, o sea, viereis, el futuro subjuntivo que ya nadie usa más que en las leyes, ¿no?, en español. Pero en general no es tan difícil, ¿no? O sea, creo que se puede entender con bastante facilidad. Es el mismo castellano que el castellano de Miguel de Cervantes, ¿eh? Vamos a ponerlo. O sea, San Juan de la Cruz es perfecto contemporáneo, una generación antes de Miguel de Cervantes, como lo es Santa Teresa. De hecho, Santa Teresa, si tienen algún día un momento místico, de broma, es muy fácil leerla. Muy fácil. Con voluntad de estilo, ella quiere escribir como se escribe en su casa. No es nada inocente ni ingenua, ¿eh? Es una decisión consciente. Ella quiere expresar con un lenguaje simple, llano, fácil, entender, simple, que lo pueda entender cualquiera. Ahí había un target muy concreto de lectoras, que eran sus monjitas. O sea, ella está escribiendo para sus monjitas carmelitas, eso es lo que quiere que la lea. Luego lo que pasa es que como es una Star Woman de su época, pues la acaba leyendo toda España, ¿no? Y hasta las Indias de Castilla. Pero, en fin, en principio es para las monjitas. Entonces, el siguiente... Hay más, ¿eh? Nos estamos saltando varios. El siguiente de los... ¿cómo se dice? De los fragmentos se titula, y es el primero de los versos, hay, o sea, me duele, hay quien podrá sanarme. Entonces, el amante se ha ido a buscar a su amado, no lo encuentra y entonces se desespera. Muy bien. Si es que quiere jalar. Vaya, hombre. ¿Y tú practicas alguna religión? ¿Tanto sabes que no es de la de las vacaciones? A ver si en alguna de estas, porque nunca tengo vacaciones. Pues a ver. No, en lo personal, pero bueno, esto es una cosa personal, perdón porque no está jalando, pero lo busco en otro lado. En lo personal, me siento cómodo en algunas expresiones religiosas. Pero no particularmente. Digo, hay que comprometerse, entonces a lo mejor lo que no quiero es comprometerme con... No, no con nada, con muchas cosas, pero no precisamente con una práctica religiosa regular. ¿Qué se llama agnóstico? Agnóstico, sí. Aunque yo soy un agnóstico un poco de centro-derecha, entonces como que tengo más confianza en que sí que en que no. Hay algunos que tienen más confianza en que no que en que sí, y hay otros que... No entiendo por qué. Ana, ¿tendrás el wifi de tu casa? Sí. Porque no sé si es que me está fallando los... Digo, datos tiene de sobra, pero... Perdón. Porque ni jala en Spotify, ni jala en... ¿Hay una tarjetita de wifi? A ver. A ver, es que sí. Sí, sí, no, no hace falta. Gracias. O sea, no fue en Spotify, fue en YouTube, pero bueno, sí. Entonces, esta es la otra, de hecho es la segunda. La otra, el otro fragmento, vamos a oír como cuatro, que es, ¿hay quien podrá sanarme? Insisto, por favor, presten atención a la letra, o sea, lo que está contando el poeta, que ya les digo, es un trasunto de la, del Cantar de los Cantares, del libro bíblico. ¿Quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de velo. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo. Me producen llagas, me producen... que quedan balbuciendo. ¿Cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? Ahora vamos a volver a la letra del pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado porque así lo dejaste y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacerlos. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos. Y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia se cura, sino con la presencia y la figura. Sí, sí. Es verdad. Si no, solamente con la presencia y la figura vemos qué quiere decir eso. Entonces, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Vamos a ir a la letra. Este se me hizo más padre. ¿Se te hizo más padre? Sí. Ah, bueno. Como más inteligente. ¿Lingüísticamente? Sí. Ah, bueno, puede ser, puede ser. No, te digo, ¿no? Como que lo entendí. Este... Pero será que ya después de todo lo que nos has dicho, ya lo entendí mejor. Menos mal, para eso sirven las clases. Claro. Si no, bueno, sí, estaríamos... Al principio. Si no, en fin. ¿Qué es esto? A ver. ¿No? A ver, recupero el... Bien, entonces la esposa, esta es la esposa que está hablando y dice, ¿hay quien podrá sanarme? Estoy dolida, estoy enferma, algo hay que me falta, de algo adolezco. En el fragmento anterior han oído decir adolezco, ahí lo que significa es tengo un dolor. Pero también adolecer, digo, es un significado clásico de la palabra. Adolecer, por supuesto, estoy carente de algo. ¿Hay quien podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. A ver, güey. ¿Me quieres o no me quieres? Pues sí. Si me quieres, ¿no? Ese es el reclamo. La esposa está reclamando al amado. Fíjense qué interesante. Si la esposa es el cristiano, la cristiana... pueblo de Israel, en el Cantar de los Cantares, digamos, original, a quien está reclamando es a Dios. Es tan intenso el amor que no se ve correspondido, es tan intenso el amor, que no se ve correspondido, que acaba, es un poco como en una relación, vamos a decir, humana, normal y corriente, afectiva, o como dicen ahora las feministas, sexoafectiva, ¿no? O sea, quiéreme, yo te quiero, quiéreme, a ver qué haces que no me pelas. Entonces, eso es lo que le está diciendo el místico, la mística, a Dios, o a Jesús, que viene a ser la segunda. Es un drama. Al principio nos dijiste que era la amante. ¿Eh? Ah, bueno, amante, claro, no, pero no amante, no amante clandestina. Sí, no, no, bueno. Es la polisemia. No. En realidad no. No es contradictorio. Amante en el sentido de quien ama de forma activa, no de una relación clandestina. Que, ojo, en este caso no, pero hay, ¿eh? Hay poema, de hecho, sí creo que nos va, si no nos da tiempo con San Juan de la Cruz, tenemos estupendamente, y luego les mando la canción que les quería hacer oír en árabe, digo, con la traducción, claro. Pero, por ejemplo, el autor musulmán, que, de hecho, musulmán pero español, que quizás acabemos oyendo si es que nos da tiempo, Ibn Arabi, muchos de sus poemas, místicos, completamente místicos, también que toman, digamos, el tópico del amor, muchos de sus poemas es un amor clandestino. Es tanto el amor, ¿no?, que va a romper las barreras sociales, y es un amor, si quieres, adúltero, o por lo menos medio ilegal. En este caso no. O sea, aquí esposa significa, pues eso, la esposa, la casada, la que está honradamente casada con el esposo, que en este caso es Dios o Jesús, como encarnación humana de Dios. Y el amante significa eso, sí. Perdón si me dejé arrastrar por la polisemia. Es que para mí como que es muy obvio y entonces a lo mejor ni lo pienso, ¿no? Efectivamente, si no tiene que ver con la querida. Bueno, no. Fíjese, es que el propio idioma es así un poco... tiende trampas, ¿no? Pues, querida, no tiene nada de malo. Pues, sí, ¿no? Entonces, con el día de la esposa. Acaba de entregarte ya de vero. no quieras enviarme de hoy más ya mensajero. O sea, ¿qué es eso de, no? O sea, no tienes arrestos para presentarte tú y entonces me mandas a fulanito, ¿no? Pues yo a quien te quiero ver es a ti. Que no saben decirme lo que quiero. Esos mensajeros, por ejemplo, esos teólogos, son incompetentes para describir en su realidad el sentimiento profundo que yo estoy sintiendo. Y todos cantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, pues qué guapo es, y listo, y con dinero. Y además te va a dar una vida, hoy qué vida te va a dar. O sea, la gracia de este poema, y en general de San Juan de la Cruz, y de mucha parte de esta escuela, hay una auténtica escuela castellana de la mística, que desgraciadamente no figuran tanto en los planes de estudio y, como debería, porque realmente es una cosa muy original de la cultura en español, de todos los tiempos y de este momento clásico, es que hablan con metáforas muy de la vida diaria. O sea, esto es muy fácil de entender. O sea, muchas relaciones, pues eso, afectivas, funcionan así. O sea, no tiene nada de particular, ¿no? O sea, lo que tiene mucho de particular es describir una relación mística, una relación muy compleja espiritualmente en estos términos. Aparte, a mí me van a perdonar, pero me parece que el idioma, o sea, cómo está escrito el español, es de una belleza que supera los siglos. O sea, es prístino, es diáfano, es claro y a la vez es muy complejo en cuanto a las imágenes, ¿no? Entonces es muy accesible. Vamos, Es muy yo con mi descriptivo. mamá, que en paz descanse, que es una señora que había llegado a estudios primarios, muy sensible, culta a su manera porque era muy sensible, pero yo fuimos a un concierto hace muchos años en el claustro de la Universidad de Alcalá de Henares de Amancio Prada cantando esto y estaba transida de emoción, pues claro, pues, o sea, sí, se te puede escapar una palabra, pero no el sentido de toda la obra, o sea, es muy fácil en realidad, o sea, sabes de qué va, vamos, no tiene mayor problema. Bueno, entonces, porque quiero seguir. Y todos cantos vagan, o sea, andan por ahí esos rumores, esas cancioncillas, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, o sea, de tantas cosas buenas que me dicen que ti, y tú, perdón, pendejo, que no vienes, más Más daño me hace. Entonces, a ver, coraje, ¿dónde leches más me estás? lastima. Más me lastima. Claro, aquí está haciendo un juego de palabras muy bonito, muy sutil, porque las llagas, por supuesto, son las llagas de Cristo, son las llagas del místico. En la mística cristiana, los estigmas es parte del proceso místico. En otras tradiciones religiosas no. Pero en tanto que una parte de lo que hace el místico cristiano es intentar asemejarse a Jesús el Cristo, el Dios encarnado, pues parte de esa tramoya son los estigmas, es decir, las llagas. Y por eso muchos místicos cristianos acaban teniendo llagas. De hecho, es una cosa como esperable, ¿no? Dentro del proceso de emulación, de Pero eso unión se con les Dios. hace. Bueno, tú es que eres muy Nadie que científica y acaba. muy positivista, pero pues, Muchos ya te que dejo. dicen que es Y mía, todos más me pero yo llagan no, y déjame no, muriendo. nunca. Y fíjense, como les decía, la poesía tiene la ventaja de expresar, de sugerir, más que de describir. Y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. No me saben decir noticias exactas, balbucen. Es un rumor, es una cosa apenas Lupe, ¿cómo sabida. estás? Hombre, Lupe, qué Hola, bien. Ah, hola, qué bueno hola. que pudiste llegar. Perdón, no quiero No, no, oír. por favor. Ay, me Estamos sentaba a punto de la viendo. iluminación. Ah, ¿de veras? Sí, así Ay, que llegas sí, justo a ahorita tiempo. te cuento. Hola, Laurilla. Qué Hola, mono. Lupe. ¿Qué? Qué mona. Qué monada. Qué lindo. Es un ciervo, ¿Cómo ¿no? están? Es Es un ciervo navideño. algo navideño, ¿verdad? Que Sí. estamos en el. Sí. ¿Qué te ofrezco, Lupe? ¿Qué vamos a tomar si tienes la de la que están tomando ustedes? Bueno, si, o sea, aunque no conozcan de nada a Santa Teresa de Jesús, ni falta que hace, bueno, si les No, interesa, pero sí, por pero supuesto. han oído casi con total seguridad no es un verso, una de sus frases, que es: yo vivo sin vivir en mí, y en tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, Sí. Esta es la paradoja mística. ¿Cómo te puedes acordar? ¿Lo estudiaste ayer o...? No. Bueno, entonces, sí, ayer repasé las notas. O sea, usted me ve sin notas, así como si... Sí, tal, pero no, detrás hay una preparación de la clase, obviamente. Pero bueno, aparte este es muy conocido. muy conocido, vamos. O sea, para ¿Cómo que cualquiera que lo haya... viste? Sí. ¿Cómo? Pues es el de el Sí. clásico, que si no Sí. sabes ninguno, tú sabes ese. Sí. Sí, Es es muy muy conocido. curioso, Bueno, Dios, muy entonces, Santa oportuno. Teresa ahí lo que está expresando es esa idea que les digo de la paradoja mística, que si se fijan, está ahí desde el principio de la clase, es decir, ya hemos visto más ejemplos. Y una de las paradojas centrales es la vida y la muerte. La muerte en realidad es vida, la vida material, la vida sensible, la vida que vivimos en este mundo, está incompleta porque habrá un tránsito hacia otra cosa. Que obviamente en la esperanza del místico religioso, pues esa otra cosa va a ser, si se quiere, más completa, más, es una palabra que utilizan mucho los místicos, por ejemplo, en castellano, más suave, ¿no? Lo suave es una cosa como que aparece mucho en la literatura. Es esa vida con sentido que va a dar la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque en este verso va a desarrollar San Juan de la Cruz este mismo tópico. Más como pero. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes, es decir, de lo que tú crees? O sea, tienes tal anhelo de encontrar a tu amado, a ese amado que que no la pela, ¿no? Toda esta estrofa va de eso, que te lo inventas. Eso supongo que nos ha pasado a todos en nuestra vida amorosa y afectiva, ¿no? Tanto lo deseas que al final te inventas un personaje que tiene ¿Qué poco que ver con la dices? realidad. Aquí la buena noticia, claro, la buena noticia para los místicos, es que como es Dios, es perfecto y pues sí, va a cumplir todas tus expectativas, pero Pues ahora mira, me llegamos. dio A lo gusto. de cumplir las expectativas, ahora llegamos. Entonces, pero, ¿por qué? Perdón, porque pues has llegado a que este corazón, es decir, has herido este corazón. No le sanaste, o sea, me has dejado aquí con la herida y con todo, ¿no? Con el tiro. Y pues me la has robado, es decir, la vida. ¿Por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Pues ya, si me tenías que jalar, pues jálame entero, pero no me dejes en este mundo aquí, ¿no? Y lacrimar un vale, ¿no? En este valle de lágrimas. Yo lo que quiero es irme contigo, al cielo y a donde sea, ¿no? Al cielo conyugal. Bueno. Apaga, y aquí es cuando, digamos, o sea, si se fijan, es casi, casi, hablándolo con un amigo psicoanalista, ¿no? Son casi las fases del duelo. Porque ahora lo que le va a decir es, bueno, ya me he enojado mucho, pero yo en realidad no quiero estar enojado o enojada. A mí se me va, pero en realidad quien está enojado aquí es la esposa, ¿no? Una mujer. O el pueblo cristiano o el pueblo Israel. Apaga mis enojos. Pues que ninguno basta a deshacellos, es decir. Ya no quiero estar enojada porque pues igual no hay manera de llegar a lo que quiero, ¿no? Porque ya estoy viendo que aquí no hay manera de llegar. Es la frustración del místico que no termina de llegar a la unión con Dios. No les he dicho antes, pero bueno, por no meterme en tecnicismos, la unión con Dios habitualmente se denomina también la iluminación. Por eso hablamos de la iluminación en el budismo. O sea, es ese mismo proceso, digamos, esa misma etapa, perdón, en el proceso místico. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos. Y ve ante mis ojos, que mis ojos te vean, pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tenerlos. Es decir, solo para verte es que quiero tener ojos. Casi me parece una canción de estas de banda que oyen los adolescentes, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Que son todas tremendas, hay unos amores así tremendos, ¿no? Esto es una telenovela mística. Bueno. Y esto que vamos a ver aquí es muy habitual, el tópico de la fuente, del río, de la ribera. El agua, o sea, ustedes pues han ido al monte, a la montaña, han ido al Aguasteque, de repente se oye un murmullo de agua que al final se convierte en una cascada o en un río, es un río limpio, inspira la paz. Por eso hay tanto de este tópico del agua, que San Juan de la Cruz aquí en este caso formula de la siguiente manera: Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente, es decir, el agua parece como plata. Que corre, ¿no? El agua clara, claro, no el agua del río de la Piedad o del río Churubusco, pero el agua clara que no está contaminada parece que fuera brillante, blanca como la plata, ¿no? Entonces, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, ¿no? Es ese anhelo. Y si se acuerdan en la interpretación, la música iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Aquí va subiendo más. Apártalos, amado, que voy de vuelo. ¿No? Aquí es un juego de palabras, porque vuelo significa volar, pero también es una expresión del castellano del siglo de oro, que significa rapidísimo. Voy de volada. Voy de volada, sí. De hecho, en mexicano ha quedado, ¿no? Es el voy de volada, pues lo mismo, pero en el siglo XVI. Ay, voy. Ok, entonces, a ver si funcionará el... Qué padre saber el significado de las palabras, ¿no? Digo, no. Hombre, esto, si te dedicas no a la literatura antigua, sí. Pero sí, no, ¿no? Esto, pero sobre todo así como que de dónde viene la palabra místico, que misterio. ¿Verdad? Ah, bueno. Todo eso, ¿eso cómo se llama? Etimología. Etimología. Eso se me hace lo más. Digo, es importante no quedarte solo en la etimología porque tiene el problema de que, porque si no, a ver cómo les explico. Las palabras significaron cosas que luego cambiaron de significado. Entonces, sí te puedo dar una pista de cuál era la intención original de ese significado y probablemente el principio del camino que llega hasta el significado que tenemos. Les voy a poner un ejemplo. En la discusión sobre el matrimonio igualitario, o matrimonio gay, como lo quieran llamar, yo prefiero llamarlo igualitario, pues hay, bueno, ciertos sectores que dicen, bueno, matrimonio es de madre, de padre y madre, y son, ¿no?, dos sexos distintos. Bueno, si fuera así, entonces todavía tendríamos, digamos, por decir algo, seguiríamos rigiéndonos por el derecho romano, ¿no?, del matrimonio. Pues hemos avanzado, tenemos otras cosas, las mujeres son iguales. En el matrimonio etimológico las mujeres estaban subordinadas al hombre. O sea, era el matrimonio porque era la dote que traía, y de hecho el objetivo, su propio nombre indica, era que esa mujer fuera madre. El monius es, digamos, el patrimonio. Por eso se habla de patrimonio y de matrimonio. El patrimonio es lo que no se puede tocar de la familia, porque es lo del padre, el pater familias, que es el que manda. Y el matrimonio es lo que traía, el patrimonio que traía la mujer como dote al matrimonio, y su función era ser madre. Entonces, ningún matrimonio que no tuviera objeto procreativo, pues sería legal si nos tuviéramos a la etimología. ¿Cómo se pueden anular un matrimonio? ¿Todo existe? No sé, si yo, en el derecho civil no mexicano no lo tengo tan claro. Es el mismo, ¿sí?, motivo que lo que falta a la anulación del matrimonio. Ah, pero del divorcio. No, no, de la anulación. Ah, anulación religiosa católica. Sí. Ah, bueno, ya, pero si tú no, eso va por otro lado. Si tú te casas, pudiera ser. Si tu prioridad no es tener hijos, te anulan tu matrimonio. O sea, si tu prioridad es tener nada más sexo sexual, ya. No, o tener pareja. Eso no anula. Tu prioridad debe ser tener hijos. Sí. No. No, claro. Sí, sí. No, imagínate. Menudo disparate. No quieres dar tu dote, no quiero ni dar la dote ni tener. Como estoy viendo, ya son un cuarto y todavía quiero hacer dos detallitos más. Perdón, vamos. No, no. Es que me urgía saber cómo se llamaba ese. El matrimonio y el patrimonio. El saber el significado de las palabras. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Ah, sí. Bueno, nos vamos a saltar un par de etapas y vamos a llegar a la parte final del poema. Que es como una explosión orquestal, ya lo van a oír, digo, modestamente, porque es un cuarteto de cuerda el que está apoyando a Amancio Prada en la canción. Es la última parte del cántico espiritual, perdón, de San Juan de la Cruz. Y por fin llega el momento de la iluminación. Entonces se ha puesto muy contenta la esposa, se ha puesto muy contento el esposo, y probablemente se van a querer mucho en su loche, ya han llegado a todo lo que tenían que llegar. O van a iniciar en ello, y entonces la esposa, de tan contenta que está, este es el final, es la iluminación, es la unión con Dios. Va a hablar en términos muy propio del lenguaje místico que se maneja, digamos, en este registro del castellano clásico, del gozo. Que fíjense qué curioso, el español psicoanalítico recogió muchos siglos después, y por eso se habla del goce, ¿no? Del deseo. Cuando uno inicia un análisis, pues una de las cosas que intenta encontrar el analista, el terapeuta, el psicoanalista, es, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cuál es su deseo? ¿No? ¿Cuál es su goce? Bueno, aquí es gozo. El gozo, que por supuesto viene de una palabra latina, obviamente el gaudium, es el gozo, la alegría, ¿no? Y esa es el objetivo último de este proceso, de estas etapas que ha ido quemando. O sea, nos hemos quemado unas cuantas, tampoco nos da para oír el cántico espiritual entero. No es tan largo, es un disco como de menos de una hora, pero bueno, pero no da. Sí. Entonces, esta última parte se titula Gocémonos, amado. Bueno, esto son dos cosas. Lo que parece, o sea, tú y yo aquí nos vamos a dar goce, y también pasémoslo bien, o sea, gocémonos, el gozarse en el castellano clásico era un verbo, podía ser un verbo reflexivo, es decir, yo me la paso bien, eso es yo me la estoy gozando, yo me estoy gozando. Bueno, pues vamos allá. Este es el final del cántico espiritual. Entonces, como ven en la música, ahora vamos a repasar la letra de nuevo. No, sí, no entendí nada. Sí, sí entendiste. Más de lo que tú te crees. No, el anterior sí me dio la letra. Ya verás cómo sí. ¿Qué? ¿Se lo pasó para mí? ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí. No, lo entendí. Bien, entonces vamos a repasar muy rápidamente, como les decía, la letra. Y ya verás, Laura, cómo entendiste mal de lo que te crees. Gocémonos, amado. Es decir, hay un momento como de exaltación. Están felices, ¿no? Están en el momento de la unión y están los dos muy contentos. Y luego llega el valle. O sea, por eso poco a poco la música va bajando de tempo y de ritmo y se va desvaneciendo poco a poco. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Fíjense qué expresión más bonita, ¿no? O sea, nos vamos a regodear en tu belleza. Al monte o al collado, volvemos a lo mismo, nos vamos a ir pues, al monte o al collado, nos vamos a ir al campo, allá donde podamos ser más nosotros mismos que en ningún otro lado. Do, es decir, donde mana el agua pura, el agua que no está contaminada, el agua que da gusto beber, el agua que se quiere beber. No sé si hace mucho que no, que beben de un manantial de la montaña, un manantial puro, y hasta el agua sabe distinta, ¿no? El agua tiene sabor a montaña, tiene sabor a hierba, tiene sabor a pureza. Entremos más adentro en la espesura, vamos a perdernos, pero ahora vamos a perdernos ya no separados, juntos, donde nadie nos vea. Nuestra intimidad, porque por eso es intimidad, solo va a ser nuestra. Esto recuerden que es el místico uniéndose a Dios. El místico que es incapaz de expresar su experiencia, esa experiencia de la iluminación, esa experiencia de la unión con Dios, salvo con este lenguaje profundamente metafórico. Es tan compleja, es tan profunda su vivencia, su experiencia, que solo con la poesía, que no describe sino que sugiere, es que encuentra la manera de expresar esa experiencia, ¿no? De compartir, si quieren, esa experiencia. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, nos metemos en la espesura, nos escondemos, pero ya no estás tú escondido solo, tú, amado, tú, anhelo, ya nos vamos los dos juntos. Y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. Por supuesto, las granadas es un símbolo un poco polisémico, significa varias cosas. Significa el amor, la granada es el amor, en el lenguaje bíblico es muy habitual, es el amor. Por eso, en la tradición judía, los rollos de la Torá, los rollos de la Biblia, que son los rollos litúrgicos que utilizan para las ceremonias de la sinagoga, están coronadas por unas piezas de orfebrería siempre muy bonitas y bastante caras, que se llaman los rimonim, es decir, las granadas. Es eso, la granada, la abundancia, la granada tiene muchos hijos, la granada es dulce, la granada es un árbol y un fruto noble, y por eso está diciendo el mosto de granadas gustaremos. De hecho, sale también en el Cantar de los Cantares esta imagen, ¿no? Lo está recogiendo de ahí. Allí, en la espesura, en esas cuevas donde nos esconderíamos del mundanal ruido, ¿no? Como diría otro místico, Fray Luis de León, allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, eso que andaba yo, ¿no?, hace un par de estrofas quejándome, buscando. Y luego me darías allí, tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. ¿Y qué me diste el otro día? Pues aquello. Entonces, dos puntos. Aquello es el aspirar del aire. Es como cuando están en la montaña, en el monte, están en el campo, toman, ¿no?, una inhalación profunda, ¿no?, de aire puro. Aquí en la Ciudad de México, si hacemos eso, pues yo creo que nos morimos de cáncer o alguna cosa. Entonces no se puede hacer. Hoy no respiras. Aquello que me dice el otro día, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena. La Filomena es el ruiseñor. Entonces imagínense una inhalación profunda y el canto de los ruiseñores, ¿no? El canto de los pajaritos, por así decirlo. El soto y su donaire. Suena muy bonita, pero voy a explicarla brevemente. El donaire aquí sería la gracia, ¿no? Esa gracia que uno ve cuando ve un paisaje natural abierto, ¿no?, sin limitaciones, donde una puede, digamos, ser al 100%. Y eso es lo que dice el soto y su donaire. Aquí el donaire, como les digo, sería la gracia. En la noche serena, que por cierto enlaza con el otro poema místico de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, en la noche serena, con llama que consume, que te quema, y no da pena, que sin embargo no te duele. Dar pena en el siglo de oro oscila entre dos significados. El que ha quedado en México, es decir, me da vergüenza, por así decirlo, Y el que es más habitual en la península ibérica, que es me da lástima, me da, ¿no? Anda por ahí, ¿no? No me hiere. Es una llama tan especial como la de la zarza ardiendo del episodio del Éxodo en la Biblia, con Moisés, que no me quema. O sea, es un fuego vivo, es un fuego, una llamarada, que sin embargo, misterio, porque pues estamos en el ámbito del misterio, no me consume, al contrario. ¿No? Digamos, me vivifica. Y ya para acabar la estrofa, que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía. Aminadab es un personaje un poco secundario de la Biblia que es conocido tanto por su amor como por su belleza. Y el cerco sosegaba, es decir, el cerco, el sitio militar, a la fortaleza. Todo poco a poco se va aplanando, se va haciendo suave, ¿no? Se va suavizando. Y la caballería a vista de las aguas, la caballería que va al trote, a vista de las aguas, descendía. Esos caballos que van al trote, esa vida, el tráfago de la vida habitual que tenemos, el tráfago y el tráfico de la vida habitual que tenemos en estos momentos de iluminación, de unión con Dios, se sosiega, que por cierto también es una palabra muy habitual del léxico místico, el sosiego, ¿no? Buscar el sosiego. La tranquilidad. Pues miren, porque ya son 1:30. La otra canción se las mando para. Pero con la letra. Les invito a la iluminación colectiva, individual. Yo creo que una de estas tardes, si quieren estar tranquilas antes de la operación o tal, échense el cántico espiritual de Amancio Prada. A mí me parece una de las. De verdad, Y lo la que digo. nos vas a mandar. Bueno, la que les voy a mandar es porque comparen Ah. con una tradición, en este caso musulmana, muy viva, porque en todo el mundo árabe, perdón, en todo el mundo islámico, no árabe, en todo el mundo islámico el sufismo sigue siendo una cosa de todos los días, es una cosa realmente muy, muy vernácula, muy real, felizmente, porque es quizás la tradición islámica más interesante de todas, con mucha diferencia. No, lo que les digo es, si quieren con mucho gusto les mando la liga del cántico espiritual, tanto en Spotify como en YouTube, digo, lo pueden comprar también y así le hacen caso al pobre Amancio Prada, que tendrá que pagar su No, jubilación. sí, pero no, yo el nombre luego lo Sí, no, anoto. luego te lo mando. Y de verdad que escucharse todo, ya verán, entienden mucho más de lo que creen. O sea, Pero tú es lo un que los has castellano, escuchado. por mucho que sea del siglo de oro, muy límpido. Entonces, pues sí, habrá alguna que otra palabra que nos cause una mínima extrañeza, pero ahí lo que importa es que el poema te va llevando Aunque no entienda. exactamente, ¿no? Y a mí me parece que es uno de los grandes discos de la cultura española, al menos de la segunda mitad del siglo XX. Un disco muy sencillo, es un cuarteto de cuerdas, nada más. O sea, lo que han oído son violonchelo, violín y viola y guitarra. Sí, hay una guitarra que es la que toca más de Prada y ya, no hay más. O sea, y el texto de San Juan de la Cruz y un señor cantando. O sea, pero a mí me parece de una precisión y de una belleza realmente enternecedoras. Y luego les mando la otra, que es del ensemble Ibn Arabi, es un ensemble que toma el nombre del poeta místico que les hablo, Ibn Arabi. Y es una canción que yo les sugiero como ejercicio, lo íbamos a hacer en clase si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pero lo pueden hacer perfectamente ustedes solitas en su retiro espiritual, el que les toque. Cierren los ojos para escuchar la canción en árabe, porque pues esa no la van a entender. O sea, yo les voy a mandar la traducción, pero no la van a entender. Entonces, disfruten de una experiencia sinestésica, como si van a Bellas Artes a oír, ¿no? La Pasión según San Mateo de Bach, por decir algo, ¿no? Pues muchos, aunque entendamos el alemán, no entendemos ese alemán, porque, pues bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Y nos dejamos llevar. Entonces, déjense llevar por el árabe, ya luego checan el significado de la traducción. Esa sí es un poco más. Ah, no, era Grace. Esa sí es un poco un amor clandestino y medio adúltero, ¿no? O sea que los místicos también pueden llegar a eso. Y pues hasta aquí hemos llegado. Pues dinos, entonces ya nos vemos a ver. Bueno, yo con Este mucho nos gusto nos vemos vemos en pronto. enero, aunque sea para Te vas a ir hasta despedirnos. febrero, ¿no? Sí, yo me voy para febrero, pero tengo que hablar con mi querida Angélica, porque parece que va a estar de regreso a México y reclamaba el placer de verlas.